historia no puede seguir así de esta manera. Dime tú que no se queja de lo que nos desespera. Hipócritas ilusos juegan con complicidad, mascarando a toda costa la verdadera realidad. Hipócritas dominando el destino de toda la pobre humanidad. Carente de todo sentido como solo vive en vanidad, controlando con todo detalle su babilónica mezquindad. Tocando su entorno un club, club de autoridad. Ni deberes el nombre de semejante monstruosidad. Sumergidos en su sistema jeroeconómico social, nos encaminan hacia la aberrante normalización total. No quedando no más remedio que una repulsa mundial. Tomar la rienda del destino contra este trágico final. Pero nunca vas a estar mal con filo de su guillotina, viviendo en esto de los pueblos, capando de esta ruina. Al fin libres. Con mi miseria, y ellos siguen estando ahí. Papá, ¿por qué me tuviste? Dime, ¿acaso esperas algo de mí? No voy en un bólido, ni soy un doctor. Soy un esclavo más y cada día más jodido voy. No me falta motivo para gritar bien alto. Tan solo libertad pido y me tachan de loco. ¿Quién es el puto loco? ¿A qué cojones? Para sumo suyo es hijo Bozales. ¿Quién mierda ha montado esta farsa? Debería dormir entre zarzales. ¿Tú te llamas? Soy Rodríguez Zapatero. Yo me llamo Jordi Culebra. Tú eres el presidente de España, apoyo el puto Terrícola. Tú eres hijo de una bandera, yo de la madre tierra grande y poderosa. Tan solo quiero que entiendas solo una puta cosa, que toda tu historia yo la mía y sin problemas. Quien quiera seguirte, que te siga, y el que quiera ser libre, que no se prive. Puta puta, creo que no, ni tampoco te veo plantando hierbas, sino más bien de Batman con las cejas que llevas. Vive y déjame vivir, libremente mi miseria. Vive y déjame vivir. En paz, porque es destructivo, malvado. No necesitamos multinacionales, tenemos un comercio justo, de tú a tú sin intermediarios. No somos fan del héroe de moda, revolucionarios, activistas de conciencia. La revolución es ahora, siempre lo ha sido. Pambaz de esta región siempre será bienvenido. Queda mucho por hacer, politonos manipulados, sociólogos adinerados. Ningún club de mafiosos enfermos puede adueñarse de la realidad. No caben sus telediarios, se sabe que se derrocha. Se vive en la miseria, individualismo, desunión. En las selvas de hormigón, aglomeración, sectas de indiferencia, involucrados hay pocos. La mayoría cegados por focos de gloria, no ven más allá del poder material. Pronto el dinero dejará de ser una herramienta. Pronto arderá, entre todas las cuentas arderá la imposición. Cambiará la situación, lo muy aferrado precariamente por la incertidumbre, la comodidad también arderá. Nos movemos por amor, creamos unidad. Con nosotros mismos, con todo lo que nos rodea, encontremos paz.